recibimos muchas quejas, reclamos, consultas. La mayoría de la gente está muy exaltada por este tema. Y realmente nosotros hacemos dos consideraciones. Primero, no fue adecuadamente, de ser lícito el cambio, primero no fue adecuadamente notificado. La resolución, una resolución del año 2004, dice que tienen que ser notificados este tipo de cambios con 60 días de anticipación. Ellos dicen que lo notificaron a través de las facturas y la realidad es que la mayoría de la gente ya no recibe factura impresa y que a las demás personas tendrían que mandarle un mensaje de texto que no se mandó, sino que fue una decisión repentina. Y por el otro lado, para ser válido este cambio, tendría que, este no es un simple cambio de precio, sino que es una cambia la modalidad del contrato. Para nosotros es un cambio sustancial. Y estos cambios sustanciales están prohibidos en este tipo de contratos. Quiere decir que por las dos razones, primero porque no lo notificaron previamente, y segundo porque es un cambio que cambia la sustancia del contrato, para nosotros es nulo, no tiene valor.